¿Sabías que hay 100.000 millones de perros que al año son sacrificados solo porque las personas no se preocupan en esterilizarlos? Así que, quédalos, cuídalos, esterilízalos. Thank you. Thank you.